Buen día, ¿cómo le va, querido Juan Carlos Junio? ¿Qué dice? Bien, aquí estamos, muy buenos días. Bueno, aquí estamos, para el encuentro, el análisis político de cada miércoles con el director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cuál te parece que es la clave, o cuál está siendo la clave de la semana política? Mira, yo sigo creyendo que la clave es la actitud del gobierno argentino frente a los acreedores por el tema de la deuda, o sea, de los bonistas, ¿no? La deuda con los bonistas, con los prestamistas estos internacionales, sí. Las manifestaciones del presidente de la nación, no vamos a postergar a los argentinos para pagar la deuda que no podemos pagar. Nuestro interés primero es cuidar la salud de los argentinas y los argentinos. Los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar. Bien, en realidad yo diría que no tiene nada de original, porque lo viene diciendo desde la campaña electoral, lo viene diciendo desde que asumió el primero de marzo también, solo que bueno, llega el punto crucial y yo creo que el presidente se sostiene en esa visión junto con su ministro de Economía. Y si bien yo no sé hasta dónde en las grandes mayorías nacionales este tema importa tanto, porque está el tema de la pandemia, que es el otro gran tema bien presente y fuerte, pero esta es una tenida política que, para serte franco, incluso supera a las locales, ¿no? Que en el Parlamento, con esta oposición de derecha cada vez más cerril, porque los prestamistas estos son grandes grupos internacionales con apoyos también de gobiernos internacionales, de la prensa, tanto internacional como local, de forma tal que ahí hay un enfrentamiento muy fuerte, y bueno, se llegó al punto crucial y el gobierno se sostiene en esa pelea, asumiendo un riesgo que efectivamente esos grandes prestamistas finalmente no arreglen, porque ellos también están mirando más allá de la Argentina, ellos tienen préstamos con otros países del mundo, muchos otros, y entonces el nuestro es un leader case, ¿no? Uh-huh. Un caso. Claro. Así que yo creo que ahí hay una cuestión central, y la otra, bueno, es el avance en la moratoria impositiva. Te frena un cachito en el tema de la deuda. Vos sabés que ayer escuché, sí, a un economista en televisión decir que, bueno, preguntado por el tema de la deuda, cómo iba, y por lo que dijo Alberto Fernández ayer en la inauguración del Hospital Favaloro, y creo que Martín Guzmán también hizo declaraciones, dijo, bueno, en realidad son muy poquitos dólares de diferencia. Y la verdad es que el gobierno ya debería entender que debe dejar de darle vuelta y tiene que entender que los acreedores ya pusieron mucho. Y yo pregunté, digo, pero no termino de entender. Desde la Argentina lo que estamos pidiendo es que efectivamente sea el gobierno el que ceda y no los acreedores extranjeros. Y me llamó la atención esa postura. ¿Hay algún elemento, digamos, Juan Carlos, como para creer que el gobierno está encaprichado en no cerrar, en no ceder los poquitos? Sí, hay un elemento, sí. Que ellos defienden a los acreedores. Eso que dice es un modo... es una manganeta apelando a una suerte de simplismo, que es un simplismo falso, de defender los intereses de los acreedores. También se lo escuché decir a Melconiana. ¿Por qué decís falso? Claro, es falso por varias razones. La primera, que cada punto vale 1.600 millones de dólares. Entonces, dos o tres puntos, como dice... No son dos o tres dólares. Dos o tres puntitos... son 5.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, son enormes fortunas. Por eso yo decía que lo que está en juego con estos grandes acreedores, todo es enorme, y plantarse frente a ellos es enorme. Pero además, en una negociación se va cediendo, el gobierno fue flexible, fue negociando duramente, pero fue negociando, fue aflojando. Si tomás el punto de partida, vas a ver que tuvo una actitud negociadora y en un punto te tenés que plantar, porque cuando le des los dos o tres puntitos que dice ese señor que representa a los prestamistas, en realidad, con sus opiniones, te van a pedir otros dos o tres puntitos más, porque son... Esa es la conducta de ese tipo de prestamista, y entonces va a venir ese señor y te va a volver a decir, pero ¿qué son dos o tres puntitos más? No, porque el otro argumento era que, bueno, ellos tomaron deuda de buena fe, imagínate. No, tomaron deuda de mala fe. A ver, ¿por qué? porque como bien dijo el ministro de Economía el otro día, el gobierno de Macri, para tomar una deuda de este tipo, 66 mil millones de dólares con los bonistas, y iba a tomar 55 mil millones de dólares con el fondo, aunque no le alcanzó el tiempo y tomó solo 45 mil, fue una actitud responsable del gobierno porque era absolutamente impagable. Ahora, para que ocurra eso, tiene que haber dos. Irresponsable fue el gobierno de Mauricio Macri e irresponsable fue los bonistas y el Fondo Monetario Internacional, o sea que los prestamistas también fueron irresponsables, no prestaron de buena fe, prestaron con un afán codicioso de cobrar el 7-8% anual, cuando en el mundo se prestaba al 0, al 1, al 1.5, al 2. Ese 7-8% implica el riesgo que ya sabían que tenía prestarle a Argentina. Exactamente, esa tasa fenomenal con la que ganaban y ganaban, por eso también la deuda está alimentada por la capitalización de esos intereses, por lo menos a los bonistas, no así al fondo, porque con el fondo todavía no había vencido. Lo que hay es una actitud de codicia financiera y también de cálculo, porque te prestan a tasas tan altas porque el riesgo es alto, o sea que no es que prestaron de buena fe, eso también es falso. Claro. Prestaron en una lógica de un financista codicioso que asume un riesgo alto y sabe que puede llegar a esta situación en la que ahora está metido y lo tiene plenamente asumido cuando prestó. Claro, claro, bien. Bueno, y el otro tema, Juan Carlos, que decías, clave te parece la moratoria, que ya tiene dictamen, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante porque en sí mismo la moratoria es un proyecto trascendente para millones y millones de personas que se normaliza de día su situación y para cientos de miles de empresas, fundamentalmente pymes, que normalizarían la situación. Y también lo es para el erario público, para la nación, que en un punto tiene que volver a cobrar los impuestos para sustentar todos estos gastos extraordinarios de la pandemia, más los normales de un Estado. Y porque además, en el Parlamento hay una tenida política fenomenal, porque la derecha en el Parlamento, que tiene un nivel de representación importante, más que nada en diputados, se ha decidido a obturar, a desgastar la marcha del gobierno y que no salga absolutamente nada que tenga trascendencia. Por eso la reunión de la comisión de ayer, que dirige nuestro común amigo y conocido Carlos Heller, creo que es un paso adelante en una ley muy, pero muy trascendente. Ahora vienen otras, o sea, yo francamente creo que el gobierno retoma fuerte en el Parlamento la iniciativa política, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, que quizá tampoco sea de un gran impacto popular, pero sigue de un gran impacto en la discusión del poder político y de la democratización de ese poder del Estado, y va a generar una reacción furibunda de la derecha, de los diarios, así que eso también es otro paso adelante del gobierno en retomar la iniciativa parlamentaria y enfrentar esa situación compleja de relación de fuerzas en el Parlamento. Ayer hubo un Zoom de Juntos por el Cambio, estuvo Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, toda la cúpula, digamos, de Juntos por el Cambio. Bueno, ya dijeron que van a rechazar la reforma judicial, o por lo menos el tramo seguro, el tramo de la modificación del número de integrantes de la Corte Suprema, si es que esto es lo que se decide. Pero también dijeron que van a rechazar la moratoria, y esto es textual, que favorece a Cristóbal López. Así lo plantea Clarín, por ejemplo, hoy en Tapa. Sí, Clarín, como dijo un muchacho conocido de nosotros, miente, irresponsablemente también, porque la reforma tiene implicancias, como dijimos, para cientos de miles de personas, pymes, para el país tiene una implicancia notable, porque iniciaría después del descalabro de la pandemia un cierto proceso de normalización económica y política. Por lo tanto, es una maniobra distractiva, tratando de apelar a este sentimiento anticorrupción e intentando asociarla a Cristina. La verdad que francamente creo que la oposición está con un grave problema, que no tiene argumentos, no tiene proyecto político para la sociedad, y entonces el centro de los suyos son chicanas, y no argumentos políticos valederos. Francamente, creo que este es un caso clarísimo de eso, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre. Las claves políticas de la semana analizadas por el señor Juan Carlos Cuño. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Pablo. Saludos a todos. La seguimos